Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida. Tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado. Tiempo todo locura, porque un clavo saca otro clavo. Siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura.